En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet, www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Esto es barro, tal vez, una genialidad a los 15 del flaco Spinetta y que se conoció en su álbum Kamikaze a sus 32 años. Lo que estamos escuchando ahora es Verano Porteño de Raúl Garelo, pero los versos son de Spinetta cuando solo 15. Amiga que tiene bastante dificultad para escuchar, me dijo el día del amigo: quedás aislada. No saber lo que están diciendo, lo que está pasando, es una sensación terrible. ¿Podés escuchar? Acurrucá el silencio. El mundo está lleno de sonidos y voces maravillosas. Borges, que tempranamente en la vida dejó de ver, afirmó: yo estoy solo y tiendo a soñar, a imaginar, pero eso es todo. A un hombre solo y ciego, ¿qué otra cosa le queda que la invención, la imaginación, la nostalgia, la esperanza? Que es terrible también. Es una forma de encarcelamiento. Estar rodeado de libros que están lejísimos de mí. Quizá por eso fue el mismo Borges quien dijo: para mí el paraíso, ese día de eterna salud, es una biblioteca. En Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros: máquinas, equipamiento, atención personalizada. pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, con una tarde húmeda, nublada, con una llovizna por momentos, una garúa casi imperceptible. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Javier Guerrero. Él es actor y profesor de teatro y profesor de secundario, responsable en Instagram de la cuenta, justamente, Profe Javier Guerrero, seguido por miles de personas, especialmente gente del mundo de la educación, de los colegios secundarios. En Caminos del Alma, la española Magdalena Blesa abre su corazón, es así, esta mujer muy sensible, con temas que ella compone, el tiempo se llevó. Esta es la caminata radial 284 y Tony López enciende la luz roja al analizar y preguntarse, ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho? No, esa es la primera respuesta. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Para estos días de frío, nada mejor que el ritmo de la música brasileña, que deja caer con la cadencia propia de aquellas tierras, la profe Silvina Pérez en Juglares. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda nos trae Mi Última Voluntad, las sorpresas que se lleva una mujer que en los últimos capítulos de su vida quiere dejar todo listo antes de su partida. Incluso su obituario, lo que van a publicar en los diarios. Hoy es el Día de Galicia, así que le mandamos un saludo a la tierra de Galicia, a los gallegos, a nuestros amigos que nos escuchan, que son gallegos, hijos o nietos de los gallegos que han poblado la Argentina, o aquellos argentinos que están en Galicia. El 20 de julio, lo hemos recordado la semana pasada, se celebra el Día del Amigo a partir de un argentino que tomó la llegada del hombre a la luna como un hecho que refleja la hermandad de los seres humanos. Este tema del hombre en la luna también lo toma en el año 1969 Ferrer, el poeta uruguayo, y queda reflejado en un tango emblemático que es Balada para un Loco, con música del gran Astor Piazzolla. En el programa Música en el Estudio, que conducía Lalo Mir, la cantante Amelita Baltar, que por aquellos años era la pareja de Piazzolla, cuenta cómo surgió la letra, de dónde surgió, y por supuesto, ella canta el tema Balada para un Loco. Empieza, un día aparece en casa y dice, no sabés, tengo que estar re loco, porque andaba caminando por Santa Fe y de pronto me parecía que había maniquíes cuando miraba las heridas que me guiñaban el ojo, ¿viste? Estoy repiantado, estoy esto. Y entonces escribí esta cosita y después trajo otro pedazo. Era la época 69 en que había venido, en que el hombre había al principio de año, había llegado a la luna, pisado de la luna. Y yo no sé si fue Armstrong, que los trajeron a Buenos Aires para, y le hicieron, no sé qué, un recibimiento del Congreso. Entonces después, en un auto descapotable, lo trajeron desde el Congreso, todo por Callao, no sé a dónde iría, pero lo trajeron por Callao. Por eso es que Horacio escribe La Luna rodando por Callao. No era la luna, pero era el que había pisado la luna. Y un corso de astronautas, porque pasa el astronauta. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Hola, vení, hola. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Ay, Dios. Lo fue y lo cayó. Locos al fin los dos. Locos los dos. Locos, locos. Loco él y loca yo. Amelita Baltar y Balada para un Loco. Sí, ese acento de Barrio Norte, lo tenía, lo tenía, lo tiene. Postdata, hoy quizás sí, más seguro que nunca te contemos historias que cuenta el viento. Caminante por la 102.9. Las cosas secundarias de la vida. En estas vacaciones de invierno duermo más. Además de pedir algún turno con un médico aquí y otro allá, me propuse terminar de leer un libro que me regalaron uno o dos cumpleaños atrás. Supe ser un gran lector, pero en términos de los divertidos Lelutier, les diría que ahora me olvidé. Ya no soy un gran lector. Y no es tanto que esté ocupado. Uno finalmente en la vida hace lo que se propone, lo que le gusta. Es un tema de prioridades. En mi caso, las pantallitas me han robado concentración, ¿eh? El brillo, los colores, el cambio constante, la diversidad eterna de los contenidos constituyen una competencia desleal terrible. Algunos dicen que el libro tradicional tiene ese no sé qué, que el olor a papel, el olor a tinta, que poder subrayar, resaltar, anotar en los márgenes, lo hacen insuperable. Yo no creo que sea tan así, ¿eh? En los libros digitales, realmente digitales, no hablo de archivos PDF, uno tiene un sinfín de beneficios, como también resaltar, copiar y otras menudencias. Para mí, en realidad, el libro digital tiene otras flaquezas. Si uno lee en un celular, es muy fácil caer en la trampa de la distracción, primero. Y segundo, uno no puede prestar o compartir un libro electrónico. Regalarlo también es una alternativa complicada. No es tan sencillo. Los defectos de uno son las virtudes del otro. A los libros de papel uno puede prestarlos, compartirlos y regalarlos. Además, los podés llevar a cualquier parte y nadie va a querer robártelos. Un escritor amigo afirmó que detrás de una puerta cerrada se encierra un misterio. ¿Qué decir entonces de un libro que nos prestan? Si un amigo, una amada o un amante coloca un libro en nuestras manos, rastreamos sus gustos y sus ideas en el texto. Nos sentimos intrigados o aludidos por las líneas subrayadas, afirma Irene Vallejo en su obra El infinito en un junco. Esta escritora española agrega: nos sentimos intrigados o aludidos por las líneas subrayadas. Iniciamos una conversación personal con las palabras escritas. Nos abrimos con mayor intensidad a su misterio. Y concluye: buscamos en su océano de letras un mensaje embotellado para nosotros. Abrigarse, prender un fuego, un vasito de licor, preparar café o mate, deshacerse del desgraciado anotador electrónico puede ser el preludio obligatorio para una aventura en mares lejanos. Es que no solo quienes nos prestan un libro están tirando una botella al océano de letras, son los mismos autores los que muchas veces, lejos de aquí, una vez, vaya uno a saber cuándo, dejaron caer un mensaje de auxilio en un mar de palabras. O un mensaje de salvación, y uno, de este lado del mar, con tanta agua corrida bajo el puente, distraído en cosas secundarias. Ava, take a chance. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown and the air's still green, take a chance on me. Gonna do my very best, but it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. That's all I ask of you, honey. Take a chance on me. We can go dancing, we can go walking, as long as we're together. Listen to some music, maybe just go. Still free, take a chance on me. If you need me, let me. auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Cuál fue la maestra o el profesor o la profesora que recordás de tu época de estudiante? Aquel que era un poco un personaje o una personaje, ¿no? Por su manera de ser, su manera de comportarse, sus reacciones. No necesariamente que sea el profe o la maestra que uno quizás aprendió más o estaba encariñado, sino aquel que era un personaje, ¿no? Que quedó grabado. Puede ser también una maestra, un profesor que de alguna cosa particular, de alguna actividad particular, ibas a aprender guitarra, piano, violín o hacer bellas artes, pintura, en fin, tantas cosas que uno puede hacer de chico, ¿no es cierto? Y que va a particular y hay un profesor, una profesora, una maestra, la seño, que es tan particular, que deja una huella. Yo les quiero contar de un profesor que teníamos, era profesor de matemáticas, y el tipo era morocho, iba con anteojos oscuros todo el año, en la escuela obviamente no hacía falta anteojos oscuros, pero era un tipo serio, de pocas palabras y de dejar así como mensajes enigmáticos, ¿no? Cuando se iba, y me acuerdo una vez estaba en cuarto año, 16 años del secundario, acá en el Comercial 3 de Quilmes, y el tipo sobre el pizarrón, impecable, borrado, sin nada, sonó el timbre y dibujó un gran ojo, puso la tiza y se fue. El mensaje que nos dejó el negro Fonseca, era muy conocido porque era así, un tipo, y tenía un Peugeot 504, una cosa así, así que lo veíamos llegar por la ventana del colegio y lo veíamos irse también. Así que bueno, el profesor, la maestra, personaje de tus épocas de estudiante, en la primaria o en la secundaria, en el jardín de infantes o en particular. Nos mandas un audio, un mensaje al 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El tiempo se llevó mi pelo negro, el tiempo que me encuentra cada día. Me quitó la pasión de la mirada, ¿a dónde se llevó la pasión mía y el brillo de mis ojos y las ganas eternas de bailar que yo tenía? El tiempo que se fue con mis tacones y le puso sandalias a mi vida, que cambió mi vestido de verano por una bata larga que me abriga, que se llevó a mi novio de mi boca, el que me daba besos en la esquina, que se llevó mi piel tersa y suave y me dejó arrugada la sonrisa, que me quitó mis fuerzas y mis ganas y me dejó sin calcio las rodillas y me dejó los ojos sin pestañas y sin luz el rodal de mis pupilas y logró arrebatarme de las manos mi juventud bendita y no dejó latidos en mi pecho. El tiempo me robó lo que tenía, pero no consiguió quitarme nunca, nunca jamás del alma, la poesía.

WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Hay frases que sorpresivamente alguien las impone y se ponen de moda con aires de gran lucidez. Y son una gran pavada. Una de esas frases es: las herencias son un error de cálculo. Como que lo que deja una persona a su muerte es porque no supo gastar apropiadamente en sí mismo y ser feliz. ¿Se imaginan a Bill Gates queriendo echarse encima la fortuna que ha hecho en su vida? Afortunadamente no le ha llegado, si le ha llegado no le hizo caso a esta frase, y Bill Gates está donando, Bill Gates es el creador del sistema Windows, revolucionó la informática y la hizo popular, Es decir, antes para manejar una computadora había que conocer códigos. Con Bill Gates funcionaron las ventanas, con el mouse ya está, hay que mover el mouse y ya está, es para cualquiera lo puede hacer. Y bueno, tiene una fortuna, ya es un hombre grande, de arriba de los 70 largos, y ha donado y sigue entregando organizaciones y cosas así, ¿no es cierto? Así como hay frases tontas, hay inventos que, no sé si llamarlos tontos, pero que por lo menos a mí me dejan pensando. Uno de esos inventos son las barredoras mecánicas que de cuando en cuando, como hace 15 días por mi barrio, aparecen en las calles con un ruido ensordecedor, revoleando tierra y mugre a diestra y siniestra. Nada de limpiar, recoger. Y uno dice, pero ¿para qué las hacen andar? ¿Quién las inventó? ¿Cuál es la idea? Y yo digo, volved barrenderos del conurbano. Los perdonamos, amigos. Era tan sencillo y tan eficiente. Un carrito con una bolsa, una pala y un cepillo de acero y muchas ganas de trabajar de lunes a viernes. Las vacaciones de invierno, además de cargar de expectativas a los comerciantes de los centros turísticos y movilizar la economía a partir de los aguinaldos, tienen otro gran beneficio: alivian el tránsito en las ciudades, en las grandes ciudades, ¿no es cierto? No solamente por los que parten a algún lugar de recreo, sino por la cantidad de gente que no va a algún lado, al trabajo, para empezar. Es un porcentaje relativamente bajo, pero aún así aporta para que calles y avenidas estén más despejadas, Eso sin contar a niños y adolescentes que durante 15 días no van a clase. Menos gente en los transportes públicos, menos en los vehículos en cercanías de colegios y jardines de infantes. Gabriel Benítez es uruguayo, un compañero de trabajo de los años 80, dibujante de profesión, un verdadero genio, Los dibujos y pinturas que hacía para historietas eran, bueno, las sigue haciendo, ¿no? Pero en aquel momento yo trabajaba con él, eran verdaderas obras de arte, ¿no? Un artista de excelencia. Claro, Gabriel tenía los tics propios de los genios. Muy distraído el hombre. Vos sabés, muchas veces voy en el tren o en el colectivo y no puedo acordarme si esta mañana me bañé, me dijo una vez. Tanto, yo tan distraído no soy, tampoco soy un genio. A veces en el medio de la ducha no me puedo acordar si ya usé el champú o no lo usé. Me lavé la cabeza y digo, bueno, distracciones menores, ¿no? También me pasa, como la otra vez, que fui a buscar unas fotocopias al kiosco de mi barrio y al llegar al kiosco me acordé de que no les había mandado el original. Vieron que ahora uno no va con el papelito, puede ir también, pero en muchos casos uno manda desde su casa por WhatsApp un archivo adjunto, un PDF, un Word, lo que sea, y lo recibe en el comercio y lo bajan y lo imprimen. Bueno, yo me fui muy embalado a buscar mi fotocopia, resulta que no la había mandado. Cuando voy a decirle, mirá, yo te... pará, ahora vengo. Me volví a la compu y lo tuve que volver y mandarlas otra vez. O mandarlas por primera vez. Pequeñas ansiedades y distracciones de gente común en tiempos de tecnología. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Electric Light Orchestra, Shine a Little Love. All the things you've done. Caminante por la 102.9. Buenas tardes, caminante. Tengo muchos profesores o docentes por los que siento gran cariño y un hermoso recuerdo. Pero voy a nombrar a mi profesora de flamenco de mi niñez y adolescencia, Rocío. Admiraba su manera y porte para bailar. Una grande. Beso a mi amada Galicia en su día, tierra de mis mayores. Buen finde, nos dice María del Carmen al responder a la consigna. ¿Cuál es tu o fue tu profesor, profesora, maestra, maestro preferido o que te acordás que era por alguna razón quedó en tu memoria? Puede ser de alguna de particular también, ¿no es cierto? Como nos está contando acá María del Carmen. Nos mandás un audio, un mensaje al 11 6470 47. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, pensé en traer temas brasileños y no son temas súper elaborados, no son, podríamos buscar un montón, podríamos buscar toda la bossa nova, pero hoy traigo temas con ritmo, temas populares que nos muevan, que nos hagan sacar el frío. Entonces el primer tema es un clásico de los 90 de Os Paralamas do Sucesso, que es Halagados, Inundados. Escuchamos. Caminante por la 102.9. Está sonando Halagados, Inundados, de Os Paralamas do Sucesso, el grupo de pop brasilero que se destacó en los 90. Y

Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer, señor? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quede, que se conoce y se teme. Un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, ni enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré veredos finos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Caminante, sí, tuve muchos profesores y maestros, obviamente a lo largo de estos años, ¿no? Pero aún recuerdo mi querida maestra de escuela dominical, que gracias a Dios aún vive y está en España. Le mando un beso grande y un saludo cariñoso. Es Betty Pareta, y me gustaba su particularidad, cómo contaba esas historias que te metías dentro, ¿no? De cada cuento verdadero, ¿no? Cada historia bíblica que hacía. Así que bueno, aún la recuerdo mucho, así que bueno, eso me impactó. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de. Estuvo en nuestra iglesia hace unos años atrás. Y bueno, lo invitaron a predicar y bueno, me volvía los recuerdos, ¿no? Y cómo sigue exponiendo esa palabra de Dios de esa manera tan clara y sencilla, donde un niño y un adulto pueden quedar impactados. Qué bueno, ¿no? Voy abriendo caminos. Era Pedro Peloni contándonos su experiencia con la maestra de la clase de la iglesia. Respondiendo a la consigna, el profesor, la profesora, la maestra, el maestro, ¿qué ha quedado en tu recuerdo? Porque era algo especial, un personaje, alguien que se distinguía. Y bueno, quedan en la memoria, muchos pasan y uno queda. Nos mandás un mensaje al 11-6400-7047. Caminante, por la 102.9. Tal como habíamos anunciado el inicio de Caminante, vamos a hablar con Javier Guerrero. Javier Guerrero es docente, comenzó en esta actividad en el año 2007 y fue durante 15 años preceptor, además de llevar adelante clases de arte y teatro con alumnos de sexto año del colegio secundario. Y desde hace 3 años es vicedirector en el colegio San Juan de la Cruz de Banfield. Además trabaja dando clases de teatro también en secundario, actualmente en el Instituto San Martín de Fiorito. Javier es actor, además, actor y profesor de teatro. Comenzó su trayectoria artística a los 14 años y en el año 2002 inició su carrera profesional en el Teatro Colonial, un teatro de Buenos Aires, del Bajo Porteño. Ha participado en decenas de obras de la literatura clásica y moderna, como Bodas de Sangre, Los Árboles Mueren de Pie, Cuarteto, 5gays.com y Plata Fácil, nominada a los Estrellas de Mar. Además participó en muchos festivales de teatro internacional, entre los que se destacan Festival Blumenau en Brasil, Festival de la Creación Universitaire en Francia y el Internacional también en Suiza y Etnoescena en España. En el ámbito de la televisión, Javier Guerrero intervino en distintas tiras de la productora Polka, Los Únicos, Por Amor a Vos, Malparida y Mujeres de Nadie, entre otras. Actualmente se destaca en las redes sociales con su personaje El Profe, donde crea contenido dirigido especialmente a los docentes, muchos de los cuales, miles de docentes, lo siguen con sus presentaciones, sus reels, sus videos, que bueno, son una combinación muy, muy divertida de humor, ironía y catarsis. No sé si es para él, le preguntaremos, pero seguro para los miles de docentes que lo miramos y lo escuchamos en Instagram y en otras redes. Profe, usted sabe que hoy no pude traer la tarea, No sé por qué no me sorprende, querido David. Ya es la tercera vez que me aplaza la entrega de este trabajo. Así vamos a tener que seguir intensificando. Lo que pasa es que usted no me entiende, profe, porque tuve que cuidar a mi hermanito ayer. Claro, pero la semana pasada le comió la tarea al perro. Después se tuvo que ir de viaje. La verdad que es difícil la situación. Yo le quiero colaborar, pero es complicado, señor David. No sé, ¿cómo podemos arreglar, profe? No sé, dígame usted, porque yo quiero, pero no sé cómo podemos hacer. Lo que pasa es que a veces querer no alcanza el querer. Hay que ponerse, hay que sentarse, estudiar un ratito, leer un poco. Es una buena estrategia. Yo creo que si usted estudia, puede. Javier Guerrero, ¿cómo estás? Bienvenido a Caminante, un placer recibirte y reírnos un poco como hacemos siempre que te miramos en Instagram. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, David, gracias. Bien, bien, la verdad que ahora en el receso invernal, descansando un poquito, durmiendo hasta un poco más tarde, por suerte, recargando para llegar a fin de año, digamos. Bueno, pero claro, uno te mira en las redes. Y claro, vos ahí tenés la doble carga de docente por un lado y de actor, ¿no es cierto? Es decir, una combinación perfecta para poder hacer lo que hacés. Ahora, digamos, ¿qué fue lo primero que vos hiciste en la vida a nivel de trabajo? ¿El teatro? Sí, lo primero fue en el Teatro Colonial. Empecé antes hice muchas muestras, hice algunas presentaciones de teatro, pero más como estudiante, y el Colonial fue el primer trabajo profesional, digamos, donde empezamos a hacer obras de teatro clásica para colegios y empecé a cobrar mi primera platita como actor, que alcanzaba para los gastos menores, ¿no? En ese entonces vivía con mis viejos, pero bueno, me cubría mis gastos de esa manera. Claro. ¿Y vos eras el Fue una gran escuela. Claro, sí. Y el Teatro Colonial es un clásico de Buenos Aires, ¿no? Ahí en Paseo Colón está, ¿no es cierto? Paseo Colón y Belgrano, mira, este año está cumpliendo 40 años desde que lo maneja el director de teatro Adrián Di Stéfano, que es además de un director, un gran maestro. Mirá vos. ¿Y vos eras en el colegio el que siempre se prestaba o pedía actuar, estar en los actos escolares o nada que ver? Sí, sí, sí, yo era el cara dura que salía siempre a actuar. Me iba muy mal académicamente, muy mal, yo era un Bartoletti, pero a la hora de colaborar en los actos y eso era siempre guerrero y me encantaba, era mi pasión. Qué bueno. Yo no estudiaba, pero no faltaba nunca al colegio. A mí me encantaba ir al colegio, no me gustaba la parte de estudiar. Claro. Así que me entendías muy bien acá al alumno al principio, ¿no? Me sentí identificado, muy bien actuado. Bueno, ¿y de dónde te viene esto de ser actor? ¿Hay alguien en tu familia o vos empezaste la cosa, sos el primero? Bueno, sabés que eso es muy curioso, porque ahora toda mi familia, toda, mi mamá, mi papá, mi hermano menor, son actores, pero el primero que dio el pasito fui yo. Empecé a actuar a los 14 y ahí mi hermano al año siguiente me siguió, después mi mamá de vernos actuar le gustó también y se enganchó a estudiar teatro y hoy por hoy trabaja en el Teatro Colonial como elenco estable. Y mi viejo también, sin estudiar tanto, pero hizo algunas obras de teatro también. Como que a partir de ahí se ve que sembré algo y toda la familia se enganchó. Mirá vos, qué interesante, ¿no? De abajo hacia arriba fue esto. Exactamente, sí. Cuando digo que mis padres son actores, dicen, ah, claro, por eso vos sos actor. Y ahí cuento la historia. Claro, o sea que despertaste la vocación que había en la familia. Sí, se ve que la tenían ahí guardada y en cuanto me vieron se inspiraron. Claro, y cada uno por su lado, ¿no es cierto? Porque son tu papá y tu mamá, ¿no es cierto? Son sí, distintos rastros sanguíneos, ¿no? No, ni hablar, claro, y cada cual por su lado. Sí, mi vieja ahora es actriz de teatro, trabaja casi todos los días haciendo función para colegio. Mi hermano Gonzalo también es actor de teatro under. Nos fuimos por lados diferentes, pero todos en la actuación. Claro. Te voy a preguntar la consigna que hemos compartido con nuestros oyentes, Javier. ¿Cuál es el profesor que ha quedado en tu recuerdo por ser medio personaje? Uy, tuve un montón. Yo creo que el más característico que tuve fue mi profe de historia, el profe Marcelo Franchi, que hacía unos monólogos con tanta información y hablaba tan bien y con tanta pasión que yo me acuerdo que en ese entonces no había internet, no podía investigar así fácil con el celular, pero me quedaba con el tema en la cabeza. Mirá. Y seguía leyendo sobre ese tema, pero por la pasión que le ponía. También tuve otro profe, no recuerdo el apellido, de geografía, en mi primer año de secundaria, y también lo mismo, a mí siempre me transmitió mucho la pasión del profe, por eso yo trato de que en mis clases, más allá de bajar información, transmitir la pasión por lo que a mí me gusta, porque si yo no lo transmito con pasión, no hay manera de que el otro se enganche y se enamore. El docente tiene que lograr que el estudiante se enamore del contenido, de la materia, y a mí siempre me entró por ahí, por la pasión del profe. ¿Y cómo te va con los alumnos ahora que das teatro, ahora hace tiempo, ¿no? Dando la materia teatro, seguramente que esto de la pasión que vos decís los moviliza, ¿no? Sí, me fui adaptando muchísimo porque yo antes daba mucho actuación, digamos bien a teatro, o sea, en vivo y en directo, bien lo sí. Que es teatro, mucho teatro clásico. Y me fui adaptando a laburar mucho actuación frente a cámara, con esto de los celulares, ¿viste? Sí. Me tuve que unir un poco a eso, y como ellos estaban tanto tiempo con el celular en la mano y costaba tanto que dejen el celular, lo agarré como una herramienta de laburo. Entonces, bueno, vamos a laburar actuación frente a cámara, vamos a editar videos, van a hacer cortometrajes, se van a grabar con los celulares, que tienen unos celulares que te digo que graban como una cámara de televisión. Y a partir de esa vuelta de rosca que le pude encontrar, me di cuenta que reaccionaban los pibes, que ahí se enganchaban más que si yo me quedaba con los viejos ejercicios de teatro, que están buenísimos, que me encanta darlos, pero esto de actuación frente a cámara los hace, sin darse cuenta, exponerse, y después también puedo dar ejercicios de teatro, porque ya ahí, ya cuando entran al mundo del teatro, la mayoría se engancha y quiere más. Siempre está el tímido, el introvertido, que le cuesta, pero generalmente te diría que un 80% le cuesta, pero se lanza. Claro, el tema es la inhibición, ¿no es cierto? Exacto, sí. Pero bueno, también le buscamos la vuelta a eso, porque, bueno, no te gusta actuar, tampoco te voy a obligar. Hacé la dramaturgia, grabá, edita, dirigí. O sea, hay un montón de aristas que podemos ir buscando, y en general te diría que el 99% en alguna rama, en alguna arista se mete, se engancha. Claro, claro. ¿A vos te obligó a movilizarte, a actualizarte, a recuperar o aprender las herramientas, no? ¿O ya estabas canchero? No. A mí fue un clic terrible de pandemia. A mí la pandemia, yo era cero tecnología. Ajá. Mi celular era un Nokia 1100 hasta hace 5 años. Yo mandaba mensajitos de texto cuando ya todo el mundo andaba con WhatsApp. No, yo bien a la vieja, la vieja guardia. Pero bueno, me tuve que adaptar ahí en pandemia y ahí empecé a enganchar el gustito de editar, me compré un celular de verdad y a partir de ahí vi que estaba bueno, me amigué con la tecnología. Igual sigo siendo medio que me cuesta, pero me adapto, me voy adaptando a todo lo nuevo. No, bueno, pero tus presentaciones en Instagram están tan lindas, bien elaboradas, está bien logrado. Aprendí, ¿no? Aprendí. Me ayudaron mucho mis estudiantes a todo eso, mis estudiantes de esa época, claro. Del año 2020, son los que me ayudaron a editar, porque yo pasé a los primeros videos y recibía enseguida mensajes de mis estudiantes. Javier, buenísimo el video, espantosamente editado, me decía. Y ahí ellos me ayudaban a editar y me daban algunos tips para que mejore la calidad. Claro. Y bueno, les di bolilla porque de eso se trata también la educación, ¿no? De un ida y vuelta. Claro, claro. Y bueno, y ahí aprendí mucho de ellos, aprendí mucho. Sí, sí. ¿Y ellos qué te decían, digamos, aparte de la edición, ¿no es cierto? Porque hay una cosa muy especial entre el docente y el alumno, cuando te ven fuera del aula, ¿no es cierto? Dicen, este tipo tiene otra vida aparte, existe aparte del aula, ¿no? Porque a veces ven el docente y lo encuentran en el supermercado y dice, mirá, compra también, bueno, ¿no es cierto? Sabés que en el stand-up hablamos mucho de eso, sí. de cómo se le desconfigura la Matrix al estudiante cuando te ve barriendo en la puerta de tu casa, te cruza lavando el auto o en el supermercado, como decís vos, y dice, pará, es una persona. Sí. se cae un ídolo, ¿no? ¿Qué has dicho? Te ven más humano, mirá. Claro, y además de mi profe, claro. Es un padre, es una madre. ¿Y el stand-up cuánto hace que lo estás haciendo? Mira, el stand-up lo estrenamos el 6 de junio. Vamos por la función número 11 recién ahora. Ahora nos tomamos un receso en vacaciones de invierno para recargar pilas también. Pero ya en agosto retomamos, tenemos varias funciones por delante. Hasta fin de año tenemos un montón de funciones. El 15 de agosto estoy en Quilmes. Estoy en el Teatro Cervantes, ahí en Quilmes. Perfecto, bueno. Ya hay un montón de entradas vendidas, así que si alguien quiere venirse, que no se duerma, que se apure a sacar entradas, porque ya está el 80% de la sala completa, me han dicho. Vamos a ver si destruimos un mito que lo has planteado vos. Te miraba en uno de estos, creo que era en el teatro, y era un reel, algo así, que habían subido a las redes, ¿no? Y vos empezás diciendo, bueno, muchachos y chicas, acá somos todos, la mayoría, docentes, así que vamos a decir la verdad, laburar mucho, y se largan a reír todo. Sí, bueno, me gusta mucho a mí la ironía, el sarcasmo, a mí me divierte el sarcasmo, ¿viste? Claro. Esto de que los docentes tenemos 3 meses de vacaciones, entonces todo el tiempo, bueno, jugamos con eso, como que bueno, tampoco es tanto lo que hacemos, y aparte los beneficios, 3 meses de vacaciones, y nos reímos entre nosotros mucho porque yo creo que el secreto es la vida, está ahí, reírse de uno mismo, reírse de estas pavadas que dice la gente y repite sin saber, o cuando yo escuchaba que terminaba la pandemia y salían muchos a decir, no, bueno, los docentes en pandemia no trabajaron, y nosotros estábamos todos colapsados, ¿viste? Sí, era enojarse o reírse. Bueno, yo aprendí que me gusta más reírme de esos comentarios ridículos antes que enojarme. Y también es una manera de protesta el humor, ¿no? Y me divierte protestar de esa manera a mí, más que enojarme y gritar, lo paso al humor, al sarcasmo. Claro. Y ahí encontramos un nicho los docentes para reírnos de nosotros, reírnos también de estas personas que opinan sin saber, pero bueno, siempre con respeto y con buena onda. Claro, es un poco una frase, ¿no? Un pensamiento que está en muchas profesiones, ¿no? O en varias, sí, ¿no? Sí. Lo recuerdo a la Nata, que una vez dice, que contó un poco su historia, cómo había empezado, que en la radio, muy sencillo, y termina, ¿no? Bueno, contando su historia, dice, bueno, ¿era esto o trabajar, no? Y entonces está muy un poco bueno, esa claro. idea, ¿no? De que hay ciertas actividades que son para... y en este caso es una catarsis para los docentes, ¿no es cierto? ¿Te lo expresan, te lo dicen? Sí, todo el tiempo recibo un montón de mensajes lindos de gente que me dice, la estaba pasando re mal, estaba colapsado, vi un video tuyo y me empecé a reír y lo empecé a tomar desde ese lugar, y es una catarsis para ellos y es una catarsis para mí, porque la verdad es que yo empecé a hacer los videos como una catarsis para mí, sin siquiera pensar que podía tener la repercusión que tuvo en tan poco tiempo. Ya después de subir 2-3 videos, ya había triplicado los seguidores, ya me empezaban a hablar de un montón de colegios para hacer presentaciones, o para que haga un stand-up, o para promocionar algún emprendimiento de algún profe, y en 5 años, bueno, llegamos a esto, que somos más de 200.000 ya, y tener las funciones, estas 11 funciones que pasaron casi a tope, con varias funciones, con localidades agotadas, es un sueño, se salió de control, es un descontrol hermoso, digamos. Claro, en una combinación exquisita de profesiones, ¿no? Porque seguramente sí. Si no hubieras tenido, digamos, el respaldo de tu experiencia como actor, no hubiera sido lo mismo, ¿no? Ni hablar. Si yo hubiera sido solo docente, me hubieran faltado herramientas para poder plasmarlo. Si hubiera sido solo actor, me hubiera faltado mucha información que hoy tengo para poder hacerlo. Es lo que vos decías al principio. Ser actor y docente, creo que es el plus y creo que es el key de la cuestión. ¿Por qué llega tan bien, funciona tan bien? Claro. Creo que pasa por ahí. Se fusionaron estas dos profesiones que amo. ¿Y te tiran temas los docentes, los colegas? Todo el tiempo. Tengo temas para hablar 10 años más. ¿Y qué te dicen? A ver, ¿cuál es el tema que predomina? Mira, sala de profesores es para hacer... Es un cotoleo la sala de profesores. No, es muy divertido. Yo me siento en la sala de profes 10 minutos y te digo que me voy material, me llevo material para varios años. Claro. Sí. Bueno. Y con el nuevo régimen académico ni te cuento, mira, en la provincia. Claro. ¿Y tus seguidores de dónde son? Porque uno tiene la idea, bueno, esto es provincia de Buenos Aires, vos estás en Banfield. ¿Te has criado, sos de Banfield, de la zona sur? Sí, yo nací a media cuadra de la cancha de Banfield y sigo viviendo en el barrio. Así que 43 años en Banfield. Pero no, hay seguidores de todos lados. Hay seguidores de Buenos Aires, Córdoba, bueno, Mar del Plata, vamos a ir, me escriben mucho, Uruguay, Chile... bueno, las provincias casi todas, del sur, del norte, Mendoza, la verdad que hasta gente de España y de Colombia también me ha escrito. Por eso te digo, se fue de control esto, se ve que todos tenemos vivencias diferentes pero parecidas. Sí, te iba entonces, a decir, ¿no es cierto? La nos gente identificamos. Se identifica no solo desde la provincia de Buenos Aires. No, de todo el país y del exterior también. Mira vos, qué interesante. ¿Y qué te pasa con los alumnos? Que ahora sos una celebridad. Mira, con los alumnos, como ellos estuvieron desde el principio y casi que me acompañaron en el proceso y me ayudaron a que esto se concrete, como que fue muy natural. Lo que me está pasando ahora, que me causa mucha gracia, es los papás, los padres. Cuando tengo reunión, yo soy vicedirector en un colegio, sí. Y papás termina la reunión y antes dicen muchos papás, mamás, me dicen, Javier, no uses todo esto que hablamos para un video. Claro. Pero mucha buena onda, la verdad que creo que perciben que toda este humor es sano y es con buena onda y lo perciben así y tengo el acompañamiento de mis colegas, de las familias y de los chicos, la verdad que hermoso. Y seguramente que has tocado una fibra de la sociedad que está necesitando bajar un cambio, ¿no? Relajarse un poco, no volverse loca, ¿no? Sí, porque, bueno, esto que decíamos antes, no somos robots, somos personas, nos pasan cosas, a veces tenemos buenos días, a veces tenemos malos días, a veces nos manejamos de la manera correcta y a veces nos equivocamos también. Y quitar esto de que el docente no se puede equivocar o el docente no se puede permitir fallar, nos podemos enfermar como cualquiera, nos podemos equivocar como cualquiera, entonces o te tienen muy arriba o te tiene muy abajo, como que se ha perdido todo el punto medio, digamos. Claro, sí. Somos profesionales de la educación, estamos preparados para eso. Las familias tienen que confiar, porque si vos mandás a tu hijo a un colegio, porque confiás en el equipo directivo, en los docentes de ese colegio. Pero por suerte, por lo menos en los colegios que trabajo yo, hay un gran acompañamiento de las familias y tenemos respaldo de las familias. Porque a veces también al pibe hay que ponerle límites y no tiene que ser... un pecado, no se puede no poner límite al adolescente, porque el adolescente necesita y te pide límites. Claro, claro, lo necesita. Bueno, vos estás... siempre con cariño y con amor, pero claro, pero las cosas hay que alinearse a veces en algunas cuestiones y no se le puede dar todo servido, como yo siento que a veces se lo damos, viste, todo masticado, y que no, el pibe no puede reprobar, el pibe no puede fallar, permitirse fallar para después poder mejorar, no pasa nada. Claro. En tus presentaciones, en tus videos, hay una crítica, ¿no es cierto?, al sistema educativo, ¿no?, en algunos casos, siempre con el humor, sí, la ironía, sí, ¿no es cierto?, estos cambios. Sí, hay una crítica, una crítica respetuosa, pero una crítica al fin, sí, hay una crítica, creo que con respeto y con humor, pero me parece que el humor es una buena manera de decir y protestar y de marcar un montón de cosas. Claro, claro. ¿Y te han dicho algo desde alguna autoridad, digamos, del Ministerio, de la Dirección General de Escuelas o algo así? No. No, jamás, no, todo lo contrario. Mira, mi inspectora ha venido a ver mis presentaciones, mis directivos también. No, la verdad que todo lo contrario, porque creo que se siente esto que te digo, que podemos opinar diferente, que podemos debatir, que podemos discutir. Ojo, yo tengo colegas, pocos, pero tengo algunos colegas que dicen, no, régimen académico está bueno esto. Yo no le encuentro muchas cosas buenas, pero debatimos y discutimos y hasta nos lo tomamos con humor también, ¿eh? Yo, a mí no me gusta que me digan todo que sí tampoco, a mí me gusta debatir y discutir, yo soy discutidor. Claro, claro. Bueno, recordanos por favor, es profe Javier Guerrero, ¿no es cierto? En Instagram. Profe Javier Guerrero, sí. Estás ahí en tenemos una gran comunidad. Sí, más de 200.000 nos decías, ¿no? Sí, más de 200.000. Bueno, el 15 de agosto vas a estar en Quilmes. Sí, en el Teatro Cervantes a las 21 horas. Vamos a seguir con la catarsis docente. Por la salud y para llegar a fin de año. Y sí, hay que llegar a fin de año, escúchame. Bueno, ¿cuánto dura el espectáculo? El estándar. Mira, está programado para 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto. ¿Y en algún así otro... que 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Sí, ¿y vas a andar en algún otro teatro de la zona sur como para tenerlo de referencia también? El 16 de agosto a las 21 horas estamos en el Teatro Maipú de Banfield. Perfecto. También, así que 15 y 16, zona sur. Perfecto, el 16 Teatro Maipú de Banfield y el 15 en el Cervantes de Quilmes. De Quilmes, exactamente. Javier Guerrero. Bueno, ¿y querés despedirnos con algún personaje, alguna situación que a vos te... Bueno, todas te causarán gracia, ¿no? Pero, bueno, que digamos, alguna primicia que tengas. No, que estoy muy contento porque aparentemente de a poquito están volviendo los números. Viste que los profes tenemos ahí un temita con las siglas de calificación. Claro. Pero ahora estoy muy contento. ¿No? Exactamente, mirá cómo la tenés, ¿eh? Bien. Pero ahora están, de a poquito están volviendo los números. Mirá vos, no sé qué pasó, alguien dijo, apa, no está tan bueno lo de la sigla, y estamos volviendo a los números. Ahora ya el cierre del cuatrimestre lo hicimos con números, así que alguien reaccionó, parece. Qué bueno, profe. Los alumnos lo necesitamos, los números, porque el otro nos despistan, ¿no es cierto? No, y los padres ni te cuento. Cuando vos le decís, ahora un poquito más acostumbrado, cuando le decís, no, el pibe tiene un TEP, y el padre te mira como diciendo, pásamelo a número, querido, decime un número. No, ¿qué es TEP? No sé si lo tengo que mandar a estudiar o lo tengo que felicitar. Decime el número y ya está. Fantástico, es Javier Guerrero, docente, educador, vicedirector de la escuela del Instituto del San Juan de la Cruz en Banfield, docente, sí. Y que ha hecho y que hace este espectáculo tan lindo en las redes y en los teatros. Javier, muchísimas gracias por conversar con nosotros, divertirnos un rato y hablar a través del humor de cosas serias. Gracias a vos, David, la verdad un placer, muchísimas gracias, me has hecho pasar un lindo momento. Igualmente, ha sido igual de este lado, un abrazo grande. Bueno,

por más travesuras que hicieras, entraba él en el aula un silencio impresionante. Y no porque era malo, sino porque te imponía respeto. Hermoso maestro fue, muy, muy querido en toda la ciudad. Después fue profesor en el secundario, y no mío, pero muy, muy querido. Hasta en Tres Arroyos hay una calle, creo que es un atajo nomás, que tiene el nombre de él, de Luis Federico Sleivos. Hermoso maestro, muy grato recuerdo con él. Qué lindo, ¿no? Cuando un docente, un maestro, un profesor queda en el recuerdo de los alumnos y de la ciudad también, como nos dice Catalina Grifoyen desde Laguna Yacaré en Formosa. Muchas gracias, Cata, por tu mensaje. Caminante por la 102.9. No tiene la culpa el chancho, sino el que no le da de comer. El dicho original dice que la culpa es del que le da de comer al chancho. Pero aquí le dimos un pequeño giro. También digamos que si alguien enseña, alguien aprende. Esto es una ley que nunca deja de cumplirse. Sin embargo, de vez en cuando se escucha decir que jóvenes del secundario leen con dificultad un texto sin saber interpretar lo que han leído. Un amigo mío estudió magisterio ya siendo adulto y se recibió. Ejerce desde hace 5 años. En una rueda de amigos nos contó cómo enseña a niños de quinto grado, chicos de unos 10, 11 años más o menos. Muchachitos de barrios carenciados, con innumerables problemas de hambre, violencia, drogas y violaciones. La clase de mi amigo no tiene mucha organización que digamos, pero él está logrando mucho. Lo primero que hizo fue hacerse amigo de los niños. Y aunque son 35 en la clase, él se interesa en lo posible por las graves problemáticas que tiene cada uno. Es una tarea no fácil. Así todo, está logrando que aprendan a leer y les pide a los chicos que escriban pequeños relatos. Nos contaba que en estos días llevó a la clase un cráneo humano de plástico y les pidió que escribieran algo con la condición de que no debía ser nada de terror. Después trajo una peluca y allí les pidió que escribieran un relato donde sí, si querían, podían incluir el terror. Los pibes se quejaron por el pedido al revés de lo que debiera ser, y el maestro les dijo: yo quiero que ustedes sepan desarrollar su imaginación. Los chicos escribieron varias cosas muy interesantes. Uno de ellos, llamado Tizano, mirando la peluca, escribió lo siguiente: una vez, un señor con un sombrero pasó al lado mío y se le cayó el sombrero. Yo amablemente me lo llevé a mi casa. Tenía tierra. Lo lavé y luego de terminar de lavarlo tocaron a la puerta. Era el señor. Estaba con un rifle en la mano y me dijo: devolveme mi gorro o si no te vas a saludar a Dios, pibe. Yo me asusté y me escondí en el placar. Hasta aquí el relato. La imagen de la peluca despertó en Tizano este relato de tan pocas palabras y tan puntual. Nos decía mi amigo el maestro que los pibes tienen una imaginación bárbara. Ante esto me pregunto, ¿cuál es la razón para que un jovencito del secundario no sepa interpretar un texto simple que ha leído con tanta dificultad? ¿Son acaso los pibes tan pobres de entendimiento? ¿O la pobreza está en el sistema educativo? ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que no le da de comer? ¿Quién, caminante? ¿Quién? Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Marcos Vidal, Bajo el Agua.

seem so good. I've been inclined to believe they never would. Oh, no, no. All right, we're coming up to the last chorus now. I'm gonna need to hear everybody singing, folks. Come on, take a deep breath. We'll do it together. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would. Come on, we'll take it up a half step. Yeah. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Buenas tardes, caminante. Lo que ha quedado en mi memoria, a pesar de que pasaron muchísimos años, tiene que ver con el primer grado. La señorita se llamaba la señorita De Castro. No era joven, era una señora ya mayor, diríamos, no jubilada todavía, por supuesto, y yo le llevaba flores, le llevaba crisantemos. Recuerdo que en dos ocasiones mi mamá me dio una planta de crisantemo para que le llevara. Le llevé una y se le secó, y después le llevé otra, y debe haber prendido porque no me pidió más. Pero nunca me voy a olvidar, era buenísima la señorita De Castro. Si no recuerdo mal, si era ella o no, pero recuerdo que una vez faltó a clase. Y nos pusieron en otra clase, todo el grado, con una maestra que tenía fama de ser brava, ¿no? Y en aquellos tiempos los maestros solían ser muy bravos. Así que yo inventé una descompostura, lloré y me mandaron a mi casa. Eso lo recuerdo siempre. Mirá lo que uno se viene a enterar, ¿eh? Tony López, el descompuesto. Y el recuerdo de la señorita, ¿no? Y los regalos, claro. Había una época en que se les llevaba muchos regalos a las maestras, ¿no? Ahora ya no es tanto, pero en una época, claro, crisantemos, ¿no? Qué bien. Muy bien. Sí, hay los regalos, es bueno eso, hay que llevar regalos. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. El paraíso. Lo que cuento a continuación me sucedió cuando tenía 6 años. Ahora tengo más de 75, pero sigue tan fresco en mi memoria que es como si me hubiese pasado ayer. Mi hermana Dottie era 8 años mayor que yo y tenía que cuidar de mí después del colegio. Ella odiaba aquella responsabilidad, pero a mí me encantaba acompañarla cuando iba a casa de sus amigas. Una tarde, Dottie tenía que ir a estudiar al departamento de una amiga y yo la seguí obedientemente hasta aquel edificio y 3 pisos escaleras arriba. Sabía que me iba a aburrir. Cuando se ponían a estudiar en la cocina, siempre me dejaban totalmente de lado. Empezaban con la risa tonta y se olvidaban de mí por completo. Me llamaban mocosa y pesada y se burlaban de mí hasta hacerme llorar. Aquella tarde en particular yo no tenía nada que hacer. Después de todo solo tenía 6 años. Intenté llamar su atención, pero estaban concentradas en sus tareas y ni siquiera me miraban. Así que decidí tener una rabieta. Simplemente me tiré al suelo y empecé a patalear. Chillé, golpeé el suelo con las manos y con los pies, hice todo el ruido que pude. Llegó un momento en que la vecina de abajo ya no pudo aguantar más el ruido y tomó un palo y empezó a dar golpes en el techo. Aquello me asustó, pero seguí pataleando y chillando obcecadamente. Organicé un escándalo espantoso, pero mi hermana continuaba ignorándome y se reía junto con su amiga para mostrarme lo poco que le importaba lo que yo hiciese. Así que la señora de abajo siguió golpeando el techo del techo de su cocina y gritando a voz en cuello. Yo sentía las vibraciones de los golpes en mi cuerpo. Hasta oí que chillaba. «Voy a subir ahora mismo. Cuando llegue, se van a enterar». Mi hermana y su amiga se asustaron y yo también. Dottie me tomó de la mano, me arrastró hasta la puerta, la abrió y se puso a escuchar para cerciorarse de que la mujer no estaba subiendo ya la escalera. «Cállate», me dijo, y me dio un pellizco en el brazo para que me portase bien. Yo estaba tan asustada que no podía parar de lloriquear, pero ella siguió pellizcándome hasta que me calmé. Mientras estábamos en el descanso, atentas a cualquier señal que anunciase la llegada de la vecina, sentía como Dottie temblaba de pies a cabeza de miedo. Para salir del edificio teníamos que bajar la escalera y cruzar por delante de la puerta de aquella mujer. Dottie tenía miedo de que estuviera esperándonos, así que la única forma de escapar era escaleras arriba. Subió tirando de mí hasta el 4º piso y el 5º y el 6º. Entonces llegamos a una puerta de metal. Por suerte pude abrirla. Salimos al techo del edificio, aunque eso era algo que yo no podía saber. Nunca había subido a un techo, así que no sabía dónde estábamos. Recuerdo que trepamos por encima de muros y que cruzamos corriendo varios techos. Finalmente, Dottie se detuvo delante de otra puerta de metal. La abrió y me condujo escaleras abajo hasta un lugar seguro. Salimos a la vereda de aquel edificio desconocido. Ni siquiera hoy sé por qué, pero cuando pisamos la vereda pensé que habíamos llegado al paraíso. Creía que estábamos en el paraíso. Miraba a mi alrededor y estaba sorprendida de ver niños saltando la cuerda, igual que hacíamos nosotros, y de ver que todo tenía el mismo aspecto que las cosas que conocía. Pero, ¿cómo era posible si aquello era el paraíso? Cuando doblamos la esquina, vi que había negocios y gente que entraba y salía de ellas con bolsas en las manos y no daba crédito a mis ojos. «Así que el paraíso es así», le dije a mi hermana, pero ella no me escuchaba. Cada cuadra era para mí más fascinante que la anterior. Creía que habíamos llegado al paraíso subiendo por las escaleras y cruzando todos aquellos techos. Estaba muy contenta de estar allí donde los niños jugaban, igual que yo. Entonces doblamos otra esquina y llegamos a la calle en que vivíamos. «¿Cómo ha hecho nuestra calle para subir al cielo?», le pregunté a mi hermana, pero no me contestó. Se limitó a darme un tirón, meterme por la puerta de nuestro edificio y decir: «Cállate la boca». Me guardé aquella experiencia y no dije nada a nadie durante muchos años. Era mi secreto. realmente creía que había estado en el paraíso, solo que no sabía cómo habíamos llegado hasta allí o cómo habíamos logrado encontrar el camino de regreso a casa. Sucedió en el Bronx. Vivíamos en la avenida Weiss. Grace Fichtelberg creía que mi padre era Dios. Well, I found a woman stronger than any. Que toquen piano, que aprendan canto, que se defiendan en mandarín. Santiago Benavides, oración por mis hijos. Que a pesar mío no siempre fui. Que sean buenos jugando fútbol, factorizando y en ajedrez. Y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Pero sobre todo eso, solo hay una cosa que en verdad te ruego. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú. Que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Una visa, como hace poco me pasó a mí. Y que hablen British en vez de brutish, que fue el estilo que yo aprendí. Que tengan una bella familia y aquella casa que te conté. Y que mañana, cuando estén grandes, aún recuerden que les canté esa oración pidiendo. El único anhelo que en verdad te ruego. Esa oración pidiendo. El único anhelo que en verdad te ruego. Y que te amen, Señor, que te amen. Que su gran ambición seas tú. Y que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. ¿Qué otro tesoro podrían tener que se comparará a la fe? De paz y virtud. Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú. Y que trasnochen soñando tu reino. Y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre, Jesús. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Nos toca retirar el equipo de la cancha, agradecidísimos con Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la operación técnica, la profe Silvina Pérez en Juglares, Brenda Kohler, en esa ya la vi, y Javier Guerrero, el profe que está en Instagram y que nos divertimos tanto en la charla con él. ¿Quién viene el viernes que viene? Tenemos invitados, invitada, extranjera, ¿eh? Desde México vamos a conversar con Evelyn Acosta. Ella es decimista, versadora y repentista. Es una mujer muy joven, ¿eh? Jovencita de las letras. Algo así como una pasadora, recitadora, muy linda, muy elegante y muy buena en sus creaciones, porque, bueno, hemos escuchado algunas cosas de ella. Ella compone y recita. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por compartir, por ser parte de Caminante. Espero que tengas un lindo fin de semana. Está arrancando, que mejore el tiempo, y si no, bueno, lo importante es que no llueva adentro. Soy David Kohler y, si Dios quiere, nos vemos el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde. Chao. Que sigas bien. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.